Cuando el amor llega a golpear hasta tu puerta, debes salirle al encuentro nomás. Ay, no sea que cuando menos te des cuenta, por esquivarte te quedes atrás. Por tu cariño que he soñado tantas veces, llevo una pena penita de amor. Ay, yo quiero que me digas que me quieres, dueña, dueñita de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si no tengo tu querer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si no tengo tu querer. Por favor, no te olvides que hace tanto tiempo que te estoy queriendo y ya no puedo más. Mira que las horas pasa y mi alma se mueve de tanto esperar. Por favor, no te olvides que hace tanto tiempo que te estoy queriendo y ya no puedo más. Mira que las horas pasan y mi alma se muere de tanto esperar. Sí, señor. Cuando el amor llega a golpear hasta tu puerta, debes salirle al encuentro nomás. Ay, no sea que cuando menos te des cuenta, por esquivarte te quedes atrás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si no tengo tu querer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si no tengo tu querer.